Moztlatoli, nuestra palabra. Moztlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moztlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moztlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Moztlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad. Construimos comunidad. Moztlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora, Esperanza Rascón. Es que está con Manuel. Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí jaloneando el micrófono porque está medio algo. Ya vino Rocío rápidamente a hacer el. Ya. Gracias, Rocío. Rocío Castillo, los controles técnicos, de una vez aprovecho para darle su saludo y agradecimiento. Estamos aquí en la cabina de La Voladora Radio. Pues hablando el tema que hemos tratado en estos días de programación todo el mes de febrero, pues es lo del área natural protegida, el Cerro del Sacromonte. El Cerro del Sacromonte, como lo hemos repetido, pues es un área natural protegida, tiene la misma numeración que el Estacibal de Popocatépetl. Es un parque nacional, es un parque nacional. Los parques nacionales no tienen que ver únicamente con la extensión. Hay parques nacionales que son extensísimos, hay parques nacionales que son pequeños. En el caso del Cerro del Sacromonte, es un parque nacional pequeño, pero le fue dada esta categoría de reserva, de parque nacional, precisamente hacia toda su riqueza biocultural, que pues lo hemos estado también analizando aquí con nuestras amigos que han estado en el programa, con María, que estuvo María, nuestra amiga bióloga, con los compañeros de Chalchimonusco, que también estuvieron. Bueno, ya hemos hecho entrevistas precisamente para informarle a la comunidad y que la comunidad esté consciente de las medidas de protección que tres instancias muy importantes que tienen que ver con el patrimonio biocultural de este cerrito se están organizando. Bueno, son cuatro instancias las que están organizando esta fiesta del Señor del Sacromonte, la festividad del Señor del Sacromonte, o también carnaval, como se le llama. Está como representantes institucionales la presidencia de Amecameca, el presidente de Amecameca y el presidente de Ayapango, ya que el Parque Nacional Sacromonte comparte territorios de ambos municipios. Está también pues el párroco, la parroquia de Nuestra Señora la Asunción, el padre Esteban Flores, porque pues es una parte muy importante también de esta festividad. Y por otro lado está el Consejo Asesor del Parque Sacromonte. El Consejo Asesor del Parque Sacromonte es un consejo, es un grupo de ciudadanos, ciudadanas, asociaciones civiles que están precisamente para dictaminar, para dar propuestas, para hacer observaciones, para hacer diagnósticos, para hacer, ¿cómo se llama también?, investigación sobre las áreas naturales protegidas. En este caso, el Consejo Asesor de los Señores del Sacromonte, del Parque Nacional, el Cerro del Sacromonte, no es que nada más este parque tenga un Consejo Asesor. El Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl tiene un Consejo Asesor, todas las reservas, de las áreas naturales protegidas tienen un cuerpo de asesores que pues se preocupan de hacer todos estos trabajos y cuidar que estas reservas pues puedan cumplir la función que desde muy diversos ámbitos y motivos se les ha dado. Por ejemplo, hay unas que tienen la función de conservar especies marítimas, otras que tienen la especialidad en flora y fauna del desierto, porque hay áreas naturales protegidas en el desierto, etcétera, etcétera. Una de las áreas naturales más pequeñas es precisamente el área natural protegida que se llama el Cerro del Sacromonte, y vamos a tener aquí a dos invitadas. En este caso vienen de Ayapango, son dos compañeras que llegan, que vienen de Ayapango, y en un momento las vamos a presentar. Una de ellas es, ya me dijeron el nombre, pero si me lo apuntas, por favor, es nutrióloga. Y me da mucho gusto porque ella estudió aquí en la universidad, en la UAM, ¿no? Y es egresada en el Centro Universitario de la UAM, Amecameca, que es de las carreras que yo celebro que haya en Amecameca, no así otras, porque que nadie te, no, lo digo y lo repito, en el micrófono y sin el micrófono, que las unidades profesionales se crearon en los diferentes territorios, en este caso del Estado de México, porque es Universidad del Estado de México, para formar a los cuadros profesionales para el desarrollo de la región. Y yo digo, ¿por qué no hay biólogos? ¿Por qué no hay ingenieros forestales? ¿No? ¿Por qué no tenemos nutriólogos? Sí, porque bueno, qué bueno que haya quitaron la agronomía, cuando era una carrera muy importante que tuvo. Yo conozco a los agrónomos, poquitos que se terminaron su carrera aquí, son excelentes agrónomos, con y compromiso también con su profesión muy fuerte. Así es. Entonces yo digo, ¿por qué no tener biólogos? ¿Para qué queremos politólogos? Si aquí me pasa, ¿no? Digo, todo es importante, todo sirve y todo, pero digo, de acuerdo a los objetivos de la fundación de estas unidades profesionales en diferentes territorios, el objetivo era ese: desarrollar los cuadros profesionales que tienen que ver con el desarrollo regional. Entonces yo digo, bueno, sí, a mí me tocó ver al inicio a mí me tocó ver al inicio antes se llamaba Unidad Académica Profesional, o sea, de Amecameca, ¿no? ¿Sí? Pero ahora con el paso del tiempo ya no, mi hija me rectificó, me dijo, ¿sabes qué? Es que es un centro universitario. Así es. De la Universidad, sí, del Estado de México, de Guayana. Sí. Entonces, yo alcancé a ver cuando se puso la primera piedra, o sea, fue un trabajo de mucha gente que estuvo ahí, pues queriendo que el municipio o la región de Ayapango, Ameca, Juchitenango pudieran estudiar todos sus los hijos, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, a mí me tocó estudiar ahí. Uh-huh. Estudié letras latinoamericanas, obviamente lo dejé. Qué bueno, pero son de las carreras que vale mucho la pena por la región, por supuesto, y por Sor Juana. Sí. Claro, obviamente, Sor Juana. Sí. Mi papá fue el cronista municipal vitalicio del municipio de Ayapango. No sé si conoció al profesor Julián Rivera López. Claro que sí, por supuesto. Mi papá. Mi esposo fue Alejandro López, que fue el cronista municipal de Amecameca. ¡Qué barbaridad! No, es el mundo chiquito. Qué bonito es esto, sí, de veras. No. Y él fue uno de los que siempre estuvo sobre esto trabajando, o sea, siempre le gustó estar apoyando a la educación. Fue maestro en la preparatoria de la UAM, sí, de filosofía, ética, uh-huh, etimologías, uh-huh, y bueno, un sinfín de materias y de conocimiento, obviamente, que él tenía. Entonces, déjame presentarle, puesto que ya tomamos la palabra. Y está con nosotros, bueno, quien estaba hablando es la licenciada Ana Lilia Rivera Picasso, que es la cronista municipal de Ayapango. Pues bienvenida, gracias que estás por la aquí. ¿No? Y también está la licenciada en nutrición, Brenda Vázquez Rivera. Bienvenida, Brenda. Gracias. También nuestro territorio como historia para los alimentos, como tierra de producción de cereales y todo desde la época prehispánica, pero con aclimatación de nuevos cultivos que vienen después de la colonia también. Exactamente, ¿no? Y bueno, yo creo que está esta parte, ¿no?, de los beneficios nutricionales que tenemos aquí, y uno también los beneficios económicos que tenemos, porque una de las ventajas es de que nosotros seamos productores de maíz, de tomate, de otras semillas principalmente, nos favorece a nuestra economía. Tenemos la ventaja de aquí de Ameca, del mercado los miércoles y los domingos, de Osuma, del mercado grande de Osuma, que vemos en otros municipios, incluso cerca, Tlalmanalco no tiene un mercado. ¿Y qué hace? Pues obviamente muchos se tienen que desplazar a otras localidades, y nosotros aquí lo tenemos bastante cerca y ayuda mucho a nuestra economía. O sea, y bueno, lo que hablábamos de las carreras, ¿no? La nutrición es una de las carreras más amplias que podemos aquí tener, desde el estudio de la economía, en cuanto a la nutrición, a la alimentación, tanto... nosotros como nutriólogos tenemos que enfocarnos mucho en la economía, porque a veces no se puede indicar, y tenemos que cubrir las necesidades que del cuerpo humano. Y todo lo que ha cambiado en los últimos años, y las enfermedades que se han acarreado por una mala adaptación, y que estamos cambiando, ahora sí que oro por cuentas de vidrio. Exactamente. ¿No? Nuestra riquísima tradición nutricional, que vamos a dejar la carta abierta para escoger el platillo mientras vamos a un corte. Tlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezar la comunidad. Son las 5 y 19 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita de la Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. De Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcelo Jean a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín al Internet. De la danza carretera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Uxtlatole. Nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Entramos más de repente a todos los temas que tenemos, que tenemos muchos temas muy interesantes, pero vamos a dar los contactos en cabinas. Es el teléfono 597-978-5252. Tenemos WhatsApp 55 40 61 54 59, Facebook y Twitter @ La Voladora Radio, y la página web es www.lavoladora.org. Y pues queremos también decirles que se está aquí en La Voladora Radio. Se va a realizar el 27 de febrero de este año a las 3 de la tarde, un programa que se llama Lectura en Atril, y vamos a escuchar en el marco del universo 20 de La Voladora Radio, porque bueno, ya les hemos dicho, cumplimos 20 años, somos ahora sí que muy, muy ya longevos en la radio de esta región. Invita a la compañía Titiritando y La Voladora Radio. Así es que van a ver las historias Tajín, Los Siete Truenos y La Leyenda del Tlacuache. 27 de febrero a las 15 horas, todos están invitados. Y vamos a continuar aquí con nuestras compañeras que vienen invitadas. Pues estamos viendo, acuérdense ustedes, voy a darles otra vez el contexto, en estos... En estas semanas, estos programas del mes de febrero, es precisamente abordar todo lo que tiene que ver con esa gran fiesta, que es la fiesta del Señor del Sacromonte, ¿no? De la cual Ayapango y Amecameca comparten territorio. Claro que sí. Y se están dando muchos pasos precisamente para proteger el Cerro del Sacromonte como área natural protegida, pero que también con un rico patrimonio biocultural, ritual, gastronómico, o sea, tiene muchos contextos muy importantes, y tenemos que cuidar esa área natural protegida, que está bastante dañadita, ¿no? Sí. Entonces, pues eso nada más para situarles en el contexto. Y con nuestras compañeras que están aquí, pues estamos hablando con la cronista municipal de Ayapango y con una licenciada, con Ana Lilia Rivera. Brenda Vázquez Rivera, que son primos, son hermanas. Bueno, es que... Sí, bueno. Y pues creo que es poco, muy pocas veces se llega a ver esta relación, ¿no? O sea, tanto lo cultural con lo nutricional, o sea, sí. y eso debería de verse un poquito más seguido, porque... Mira, yo, por ejemplo, les digo a muchos amigos, es que no es lo mismo, que tú vas a... ¿Me da un tamal de qué? Bueno, ya lo que sé. Sí. De carne, de lo que sea. Verde. Sí, sí. Y entonces me lo estoy comiendo. Ya me lo como. Pero si tú vas y pides, me da un tamal, pero tú sabes que ese tamal tiene 7000 años de historia, la sazón es diferente. Te sabes diferente, ¿no? O sea, la comida es historia. ¿no? Lo que nos comemos es cultura, ¿no? Y a veces vemos toda la cuestión de la comida y pues es, pues ahí, tragamos, ¿no? Una cosa es tragar y otra cosa es comer. Ni siquiera nos ponemos a pensar qué pasó, qué tuvo que pasar para que ese alimento llegara a mi mesa, ¿no? O sea, así es. Desde la historia, estábamos hablando del maíz, ¿no? O sea, tanto ha evolucionado que, por ejemplo, ahorita ya tenemos hasta tamales en bolsa, ¿no? En paquete, ya. No puede ir al súper en el micro. Y pues, obviamente, no es el mismo sabor, ¿no? Así es. Que uno lo meta al horno de microondas y lo ponga uno a calentar, nada. No tiene el sabor, o sea, no tiene nada que ver. En cambio, son alimentos poco saludables, o sea, independientemente de que sea un tamal, de hecho, por nuestras abuelitas, nuestras tías, a un tamal que compramos, no tiene nada. O sea, aunque sea un tamal calórico, no tiene los mismos beneficios. O sea, claro. Es la misma maíz, ¿de dónde viene el maíz que estás, que está con el que hicieron? No lo tenemos nixtamalizado, ¿no? Que tú sabes, como nutrióloga, todas las características que tiene el maíz nixtamalizado, ¿no? Antioxidantes, saciante, y principalmente es rico en ácido fólico. Y además fortalece los huesos, por eso dicen los hombres tenían una buena dentadura, pues por más nixtamalizado, ¿no? Que ahora lo hemos dejado de consumir. Compramos a veces el maíz que viene, desgraciadamente, en muchas de las tortillerías, pues son transgénicos ya, ¿no? Y que bueno, hay muchos estudios, no es el tema ahorita, pero parte de lo que se trata en la fiesta de Sacromonte es los grandes puestos de mercado de comidas que vienen, ¿no? También de gente que viene a ofrecer su comida. Ya desde el domingo pasado, ya están. El señor, los pescados esos que venden como asados con hoja de plátano. Así es, ¿no? ¿Y qué les pide? Sí. Ahí son los condimentos. Vienen las hojas, que es le da un sabor. Hasta simplemente el tamal oaxaqueño, ¿no? O sea, lo podemos ver así simple. Sí. Pero estos pescados vienen elaborados, tienen las hierbas que le dan ese sabor rico. Uh-huh. Y lo más que le da el sabor es el asado. El asado. ¿Es en el olla? ¿Es en el olla o en dónde lo hacen? En el comal. En el carbón. En carbón. Y es que pues, no es lo mismo cocinar con carbón y una cazuela, como hacían nuestras antiguas, no sé, a mí me tocó verlo con mis abuelitas, en cazuela, y tiene un sabor tan rico, o sea, que se disfruta la comida, ¿no? Y desde el aroma. Exactamente, sí, y siempre, y todo esto, toda la casa se impregna con ese olor, ya sea, es que todo se combina. El achiote, ¿verdad? El sabor del achiote, sí. Y que son productos, además, que vienen, que aquí se conjugan muchos alimentos que vienen del sur, que vienen del norte, que vienen del Pacífico, lo que nos cuentan, que Moctezuma comía todos los días pescado que venía directamente del Golfo, ¿no? Y pues eran las carreras de relevos, ¿no? Para llegar el... Y todos pasaban por aquí. Lo que pasa es que el paso del Golfo a Tenochtitlán era por aquí, ¿no? Entonces, como territorio tenemos una enorme riqueza histórica, cultural y, por supuesto, gastronómica, ¿no? Cómo se adaptaron aquí muchos de los productos, ¿no? Cereales, por ejemplo, el trigo. La cebada, el maíz, y pues ya precisamente el amaranto ya aquí en esta zona ya se empieza apenas a rescatar. Porque normalmente todas estas siembras los vemos en otras zonas, en zona caliente o algo así, pero ahora hemos visto ya en estos territorios los invernaderos que ya están produciendo. Fíjate, lo que pasa es que yo me acuerdo de eso con Alejandro, cronista, cómo el amaranto fue prohibido, la siembra del amaranto, porque todas las figuras de las deidades en las diferentes fiestas de los calendarios antiguos se hacían las ofrendas sobre el de amaranto, con oil y con el de maguey, y al final de la fiesta se repartía como una comunión colectiva, entonces competía con la hostia, y entonces fue prohibido, inclusive encontraron por allá por, bueno, en el Archivo General de la Nación, un juicio que se le hizo a un indígena, porque para pedir muerte por cultivar el amaranto. Entonces, por eso se desapareció el amaranto. ¿No? ¿Y qué tan nutricional es el amaranto? O sea, tiene beneficios, tiene calcio, tiene fibra. Y simplemente lo vemos desde un guasontle, ¿no? O sea, antes. El guasontle tiene algo que ver con el guasontle. Es el amaranto. ¿Verdad? Es el amaranto. Sí, sí, sí. Yo siempre tuve esa duda, qué bueno que fue. Solamente que es la. Es como, por ejemplo, el maíz seco. Sí, claro. O sea, vemos la manzana. Haciendo sí. El amaranto. Es como termito, es como si fuera el elotito. Exactamente, así viéndolo, pero el guasontle, esas hierbitas, es el amaranto. Qué rico. Entonces, o sea, ¿cuántos platillos? Sí. Y lo que yo sabía era que hace como se hace el instamal, pues con cal y el maíz, pero también la harina para hacer la tortilla se combinaba con el amaranto. Bueno, y la tortilla cotidiana donde era maíz con amaranto. Y entonces ahí viene un déficit nutricional. Cuando no se puede poner el amaranto en la tortilla, hay una crisis nutricional muy fuerte. Claro, ¿no? Porque todos los beneficios que tienen las dos principales semillas para nuestro cuerpo, o sea, como lo había mencionado, es un antioxidante. Esto hace que nuestra piel, nuestro cabello, nuestra vista. Sí. Otro corte ya nos dijo aquí, nuestra capataz. Tlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. XHAMICA 97.3 FM, la verdadera radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, la voladora radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, Barra La Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La voladora radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 5:32. 97.3. De Federico Mopo a Federico Noche. El paquete de Ibarra. Me estás oyendo, inútil. A Frank Zappan. De AMECAMECA, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp. A Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín al Internet. De la música rapera a la música clásica. Del subcomandante Marcos. Al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La voladora radio. Todas las historias posibles. Uctlatole, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Pues otra. También otros avisos que les estamos les hemos estado invitando a dos, al curso intensivo de pintura al óleo de técnica novo hispana. Esto se va a llevar en la parroquia Antiguo Convento Dominico de Nuestra Señora de la Asunción. Esto se va a realizar del 5 de marzo al 30 de abril. Llamen al 55 38 59 78 69. Es el teléfono del maestro Julio Martínez y también en su Facebook o en la oficina parroquial para que les den más informaciones, pero no dejen de asistir. Va a ser un curso muy muy interesante. Julio es un gran pintor de aquí de nuestra región, de Amecameca concretamente, y también hay una convocatoria de fotografía documental comunitaria precisamente para la fiesta del carnaval miércoles de ceniza, que también es el Consejo Parroquial de Cultura está invitando para que todos los que quieran ir a sacar fotos en estas fechas del miércoles de ceniza, y luego se va a hacer una exposición. No es concurso, no es que se va a concursar la mejor foto, va a ser una demostración de imágenes sobre la fiesta del Señor del Sacromonte. Y pues pueden también entrar a la página del Consejo Parroquial de Cultura. Las fotografías enviadas formarán parte del archivo fotográfico de la parroquia. Así es que pueden ustedes mandar todas sus propuestas al Consejo Parroquial, por favor, Consejo Parroquial de Cultura, o ir allá a la misma parroquia para que les den más información. Y bueno, seguimos aquí con nuestras invitadas para que nos sigan platicando sobre toda esta historia. Es que cuando uno empieza a hablar de Amecameca y del Señor del Sacromonte, no se le acaba uno, ¿verdad? No. De Amecameca, yo digo Amecameca, pero es una región, ¿no? Porque, bueno, ahora son municipios, pero antes era una región, ¿no? La región de los volcanes. Así es, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué nos puedes decir, Ana Lilia, sobre historia un poco de esta parte que les toca a ustedes del Señor del Sacromonte, del Cerro del Sacromonte, o parte de la historia que nos quieras compartir, de Ayapango también, porque somos vecinos, finalmente vecinos y hermanos, y en algún momento fuimos el mismo territorio, ¿no? República de Indios. Bueno, podemos hablar de los primeros pobladores. Y estas tienen unas fuentes históricas que nos hablan de los chichimecas y de los teolonalcas procedentes de estos del Valle de Toluca. Y ellos llegaron a la zona de Chalco. Toma el micrófono, por favor, y llegaron a la zona. Tú sigue. Ay, perdón, Ay, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, ellos llegaron a la zona de Chalco a Maquemecan en el año de 1162 después de Cristo. Y esto pasando por Tláhuac, y ya se habían encontrado en la región por los axtoztecas y los mihuaques de origen olmeca, y que por los alrededores del lago de Chalco habrían otros grupos en los que citaban los cuixococas. Es que, bueno, esto del náhuatl es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, para 1241 después de Cristo, y junto con los teotihuacas, fueron de Chalco a Tenco, insistiendo como señor a Tonantzin, que fue el señorío de Amecameca. Uh-huh. En Jico estaban los atenampas o chalcas, famosos como grandes agorreros y hechiceros. Ya para 1266 después de Cristo, los nonalcas, teotliscas, interrumpieron en la región, y estos se asentaron por Tlalmanalco. Hacia los grupos que vinieron en la región Chalco, Amecameca, tenían distintos modos de vida. Los tonalponecas eran los nómadas, cazadores con arcos y flechas. Los tlalmanalcas. Y ellos eran los sedentarios y eran los que cultivaban, aquí estamos hablando del maíz, el frijol, el chile, la calabaza, la chía, y etcétera. Y todos los tehuanempans usaban vestidos de cuero de venado, con faldillas de caracolillos y collares de besotes de concha, muñequeras, nanangueras y tocados de pluma, que eran guerreros. Eso es un poco de parte de la historia. De la historia que podemos decir de aquí, de esta región de aquí, de Micameca. Entonces, yo creo que, bueno, ahora con la fiesta, que pues para nosotros es una fiesta, lo que se viene con el señor de Sacromonte, de veras que viene mucha gente de diferentes lados, y esto es en agradecimiento, ¿no? Y que llegan a subir pues todo el cerro, para que después, posteriormente, les pongan la insignia de la cruz. Las cenizas de las almas. Sí. Fíjate que yo, leyendo ahí un poco sobre, que eso también en el Tezcalco, como se llama la cueva, el nombre antiguo de la cueva del Señor del Sacromonte, Tezcalco, la cueva de la obsidiana, estaba a quien se le miraba y era el señor Tezcatlipoca, el señor del espejo humeante. Y en la veintena de Tezcatl era la fiesta de Tezcatlipoca, que más o menos coincide con la fiesta del señor del Sacromonte. No es exactamente el miércoles de ceniza, siempre es movible porque es un calendario lunar. Pero cuando yo leí sobre esta fiesta de Tezcatl, dije, pero es que es la fiesta del Señor del Sacromonte, ¿no? La gente subía al monte y se inclinaba, se ponía un poco de saliva con el dedo y luego tomaba tierra y volvía a probar la tierra. No era la cruz de ceniza, que es allá, la traen los cristianos, ¿no? Pero era así, y tierra, y lo que te dicen cuando te ponen la cruz de ceniza es, tierra eres y en tierra te convertirás, ¿no? Entonces ellos tomaban tierra, y luego hacían la procesión con flores, y que en el camino se iban regando flores. Bueno, yo decía, pero es que esto es la fiesta del Señor del Sacromonte, era una procesión nocturna. ¿Qué? Es lo que se ve los miércoles de ceniza, ¿no? Los tapetes de acerrín, y con flores, pintado. Sí, es toda una fiesta, ¿no? Porque la gente de aquí de Amecameca se prepara desde... ¿Ahorita ya están? Ya, ahorita, porque me ese es un negocio, pero la gente sí se prepara comprando, ¿no? Y también pues la pintura, que viene siendo la anilina, y hacen sus moldes, y entre los vecinos se cooperan, y es todo un día de trabajo. Realmente es una fiesta para nosotros, para los que vivimos aquí en esta zona, es una fiesta. ¿Cómo participa? ¿Hay alguna participación directa de la población de Ayapango en la fiesta, por ejemplo, en algún trecho de acerrín o alguna cosa? ¿O no, cada quien es independiente, ¿sí? Por lo menos de la parte de enfrente de su casa, donde ya están los recorridos, pintar. Entonces, no es como que haya una relación. ¿No tienen alguna imagen pequeña que traigan de allá de Ayapango? No, de Ayapango. Yo sé que vienen de Nepopoalco una semana. De todo el centro del país vienen estandartes. Y obviamente que principalmente lo he visto en la calle de la Rosa, aquí en Amecameca, donde llegan y se hospedan, o sea, les dan su casa para que se queden, porque realmente se quedan varios días esperando esta fiesta, este recorrido que se hace en la noche. Y mucha de la gente que viene de fuera acompaña al Señor de Sacromonte. Yo lo que sé que una vez no pudieron sacar al Señor de Sacromonte, se quedó ahí. Porque cayó un aguacerazo. Sí. Es que ha sido terrible, ¿no? Porque un accidente. No, además, precisamente algo que se está viendo es que está, pues es una imagen que tiene casi 500 años. Sí. ¿No? Y sí está, hay que darle una restauración, hay que restaurarla porque tiene un miembro como está desarticulado, o sea, se pueden mover sus brazos y un hombro está dañado. Y es de casta de caña de maíz, ¿no? Es de pasta de maíz. Entonces, la figura del sacramento solita, o sea, lo que pesa en la urna, la figura solita pesa como 4 kilos, cuando mucho, ¿no? Es liviana, liviana, liviana. Es de caña de maíz. Pero la urna es lo que es pesadísimo. Aquí es el chile. ¿Cómo hacen fila, no? O sea, bueno, no hacen fila. Que... Tienen que anotarse para cargar. Ah, sí. Para vestirlo. Claro, las mayordomías, los trementineros, que ahora hay cada vez menos. Y las cofradías que acompañan la bajada del Señor del Sacromonte son las que vienen de diferentes... estados y regiones de Morelos, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, toda la región de los lagos también. Yo he contado 52 estandartes que vienen acompañando y que todos son de fuera y traen sus ahumadores y todo. La subida es de la localidad, es de gente de la localidad, ¿no? Entonces, pero sí, cuando baja, y es cuando vienen pues todas las cofradías y mayordomías y todo, que traen las réplicas, que le hacen los milagritos, ¿no? Que traen las urnas chiquitas, ¿no? Y caminan con el estandarte y con la urna pequeña, acompañando la procesión nocturna, que esa se hace en el lado sur de la del municipio, que es, llega a la parroquia, ahí están los 40 días, y luego... ¿Otra vez? Haciendo al norte la subida, ¿no? Exactamente. Sí, sí, que sí. Esos 40 días significan lo de la cuaresma, ¿no? Porque el miércoles de ceniza sabemos que es el que lo hace. Así es. Así es. Y bueno, y en toda la cuaresma pues hay mucho comercio. Ahorita vamos a seguir con el tema. Vamos a otro corte, regresamos. Tlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. XHECA, la voladora radio. XHECA. Anacamaca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria. La voladora radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:47. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Que tenemos un amplio contenido. Conciencia. La voladora. Radio. República de Moderna Antártica. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Tlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Bueno, pues nada más, por último, agradecerle a nuestros, por su patrocinio, Neuróticos Anónimos. Ya sabe, hablen al teléfono 3092-1246 de 7 a 8:30 de la tarde, para que encuentren el lugar más cerca de su domicilio para atenderse problemas de ansiedad, inseguridad, miedo, soledad, depresión, etcétera, etcétera, etcétera, que parece que están muy a la orden y muy a la moda. Bueno, hay su explicación, pero pues acudan a Neuróticos Anónimos. En toda esta región oriente del Estado de México hay centros de atención. 3092-1246. Y también, pues, le seguimos difundiendo que hay una casa en venta, una casa que está en Chalco, tiene dos plantas, gas estacionario, una superficie de 150 metros cuadrados, 147 de construcción, y se pueden informar con la señora Pérez al teléfono 47-73-78-71-77. Muchas gracias, señora Pérez, y pues seguimos difundiendo a ver si alguien se anima a comprarle su casa. Y pues aquí con Brenda, que nos ibas a decir algo sobre una pregunta de un joven Ulises que llamó para preguntar dónde se pueden emplear los nutriólogos. Fíjate, ¿hay campo de trabajo, hay campo laboral? Sí hay campo laboral. Es una, aunque está muy demandado realmente, tenemos el campo muy abierto y desafortunadamente muchos de los nutriólogos que estamos egresando o que son ya egresados directamente se quieren ir a clínica o consulta privada, ¿no? O sea, tener su propio consultorio. Pero también hay otras áreas que están poco exploradas. Uno es la investigación, otro es la salud pública. En investigación, como en centros donde yo obtuve la oportunidad de realizar mi servicio social, es en el Instituto Nacional de Salud Pública, que es mano derecha de la salud, o sea, de la Secretaría de Salud. Es quien realiza todas las investigaciones, todos los proyectos, las encuestas, valoraciones. Otra área que sería muy importante, pues, es el área de nutrición y deporte. O sea, el nutriólogo trabajando con deportistas. Y bueno, ahorita no es tanto ya los deportistas, sino la gente que hace ejercicio, pero que realmente tiene que alimentarse de acuerdo a la actividad que realiza. Otra es la nutrición en educación. En cuanto a las personas que van a dar clases, que enseñan, tenemos que tener esta parte. Otro es en servicios de alimentación. Los servicios de alimentos es, yo le recomendaría que busque una certificación en manejo de higiene de los alimentos para que pueda tener un poquito más esta oportunidad de trabajo. En servicios como hotelería, restaurantes, servicios de alimentos, que son los comedores, ya sea para hospital, o sea, no trabajaría directamente con los pacientes, pero sí con los que tiene que atender, a dar de comer. Educación, ya lo había mencionado. Pero es que yo creo que es un tema que ahorita se está poniendo así, que va cada vez subiendo su rating. Exacto, sí. Porque los problemas que hay ahorita de salud tienen que ver directamente con la pésima nutrición. Exacto. Y ve uno la obesidad que causa Puesto los diabetes, problemas de corazón, colesterol, todo lo que, y va uno por la calle y ve, y ve, y ve, y bueno, eso tiene que ver directamente con la nutrición, que hemos dejado de comer los quelites, lo natural, todo lo que decíamos ahorita, el guauzón. Por ejemplo, apenas estaba atendiendo a mi abuelita, la estaba revisando, mi abuelita, yo una dieta, y le digo, no, bueno, es que comas, o sea, llevas una dieta, no, es cuidar tu salud, le digo, ya no es lo mismo los panes de hace unos 20 años atrás a los panes que ahorita estamos consumiendo, por el tipo de productos que se están utilizando para su elaboración. Entonces le digo, ella se comía 3 panes, ¿no? Todos los días. Le digo, bueno, ya bájale a 1 pan. O sea, simplemente esas modificaciones tan pequeñas. Y la elección de los alimentos es muy importante. Claro, claro, pues es que esa, o sea, dame qué comes y te diré que cómo estás tu salud, ¿no? Exacto. Sabemos que, y es algo que todos debíamos de saber. De hecho, hace unos años, pues las... todos sabíamos, nuestras madres, nuestras abuelas, sabían cómo alimentarnos bien. Y decían, bueno, el frijol, el maíz, el chile es una certeza nutricional tremenda. Yo no he dejado comer eso por comer churrumais, papitas, cositas fritas y todo. Queremos todo por lo enlatado, ¿no? Así los frijoles enlatados, el atún, o sea, todo lo rápido. A veces se entiende porque la gente, ahora ya las mujeres ya trabajan y están también, pues igual que los hombres, o sea, están trabajando y llegan a su casa cansadas y lo más rápido es abrir una lata y calentarlo, meterlo al horno de microondas y decir, ya comimos, ¿no? Pero sí debemos, yo creo que preocuparnos por esto de la alimentación, o sea, preocuparnos por nuestros hijos, porque más adelante ellos van a crecer, ¿y qué van a tener? ¿Deficiencias de qué? Pues nutricionales, como deficiencia de crecimiento, o sea, no van a crecer, no van a tener la fuerza y hasta intelectualmente. Una de las, por ejemplo, el principal alimento que una madre le va a dar a su hijo es la lactancia materna. Sí. Ese es el primer regalo que le va a dar y tiene que ser solita, así la leche materna, 6 meses, los primeros 6 meses. Con esta leche materna, los niños van a ser más inteligentes, van a tener mejores defensas, su desarrollo intelectual y físico va a ser mejor. Y ahora se puede alargar hasta los 2 años y medio, 5 años. O sea, es una alimentación, ya pasa a ser complementaria. Pero las armas y la seguridad que da es es el oro blanco, así le conocen. Aparte que tienes el acercamiento con tu hijo, ¿no? Esto tiene que tener el corazón. Pero que es un corazón que está sintiendo desde su vida intrauterina. Sí. Porque está escuchando el corazón. Ya siente. Y entonces cuando esa... viene un mundo que todo, digo, ni siquiera sabe que es un mundo, no sabe nada, es un espacio que le hace, que le causa angustia, pero cuando estás cerca del corazón de tu madre, estás, eso le da seguridad. No, la leche materna es una maravilla, ¿no? Entonces, desde ahí vienen los primeros alimentos que son base para un buen crecimiento y un buen desarrollo. Pero vamos a ver, hasta ahora se pregunta. Ay, verdad, yo créanme que con cualquier nutriólogo, con cualquier profesionista que le empiecen a preguntar de su área, por los codos, más cuando se apasiona por el tema. Más cuando están comprometidos con su profesión, ¿verdad? Así algo que bueno, retomando lo del señor de Sacromonte, y algo que escuchamos es que él, el señor de Sacromonte, sale de ahí para dar unos pasos, porque cuando llegan a cambiarlo, a vestirlo, tiene tierrita en los pies. Entonces dicen, ¿cómo es posible si todo esto está muy sellado? Pero esto es la maravilla, ¿no? La fe que tiene uno, el señor de Sacromonte. Sí. Entonces, sí, sí. Las personas que tienen, pues imagínense, pues esa ese privilegio de cambiarlo, de y de sentir esa tierrita que lo sienten en sus pies. A lo mejor pues es una creencia, algo que nos están contando, pero nosotros con toda la fe y creemos en el Señor de Sacromonte, ¿no? Entonces sí. Pues ojalá y pues aquí nos digan algunos de los ejemplos o que ellos sepan de las historias acerca del Señor de Sacromonte, que nos escriban, que llamen, a ver qué nos pueden contar. Ya sabemos que a veces lo vamos a contestar. De que sí, mucho campo, mucho campo laboral, Ulises. Y ve allá a la UAM y entérate, yo creo que puedes ir a la escuela de nutrición y ahí te darán toda la información del campo y de lo que significa la nutrición. Pues por hoy ya nos retiramos, ya el próximo lunes estamos entrando de lleno a esta festividad. El de este miércoles en 8 es la gran festividad del Señor del Sacromonte. Vamos a cuidar el espacio, el cerrito y conservar todas las tradiciones y costumbres que con la veneración del Señor del Sacromonte se siguen conservando. Ya tenemos sus hábitos, 5 siglos por lo pronto, ya casi, ¿no? Entonces, pues le damos las gracias a la licenciada Ana Lilia Rivera Picasso. Gracias, no, Ana pues Lilia. Muchas gracias, y de parte del presidente municipal, René Martín Velázquez Soriano, él también le manda muchos saludos, y también espera que lleguen a visitar a Yapango. Gracias. Y que nos visite aquí en la Voladora, María. Vamos a hacer el doctor Lima. Muchas gracias. Sí. Y también a la licenciada en nutrición, Brenda Vázquez Rivera. Muchas gracias, y espero después me puedan dar la oportunidad de hablar de otro tema que es el mío. Sí, bueno, más a fondo, ¿no? O sea, porque también tienen que ver con la historia y la gastronomía. Claro que sí. Y pues Esperanza Rascón, la producción, conducción de Moctlatoli, les deseamos que tengan buena semana y vamos a prepararnos. Gracias, Rocío Castillo, por estar en los controles técnicos, y nos despedimos hasta el próximo lunes. Fue así como compartimos nuestra palabra Moctlatoli. Moctlatoli. Una realización de su servidora Esperanza Rascón para La Voladora Radio. Nuestra palabra. Busca el podcast de nuestro programa en www.lavoladora.org. Nos escuchamos en la próxima emisión. Moctlatoli. Nuestra palabra. Hasta entonces.